Andalucía, 11 de la noche. Canal Sur Radio y RAI. Noticias. La juez que investiga los ERE fraudulentos toma declaración mañana a los dos últimos imputados en la nueva rama sobre el cobro de sobrecomisiones. Son el dueño de la aseguradora Uniter y el abogado Carlos Leal, cuyo bufete está acusado de hacer llegar las dádivas al entorno del exdirector general imputado. El Eurogrupo ha iniciado hoy su reunión extraordinaria para intentar cerrar el rescate de Chipre con un retraso de 4 horas por las complicadas negociaciones entre el presidente del país, Nikos Anastasiadis, y la Troika. Los ministros de Finanzas de la Eurozona comenzaron sus deliberaciones en un ambiente tenso y convencidos de que tienen que encontrar un acuerdo las próximas horas para evitar el colapso de Chipre y garantizar la estabilidad del conjunto de la Unión Monetaria. Una mujer de 89 años ha fallecido este domingo afectada por quemaduras e inhalación de humo en un incendio producido en su vivienda de Martos, en Jaén. El fuego solo ha afectado a la vivienda de esta mujer de avanzada edad, que en un principio presentaba quemaduras de carácter leve y síntomas de inhalación de humo, pero que finalmente falleció. Al parecer, el fuego se originó en un brasero. Rafael González es subinspector jefe de la policía local de Martos. Está claro que en este tiempo los braseros son muy peligrosos, que las personas mayores, sobre todo los familiares, más llegados a estas personas mayores que viven solos, pues les deben aconsejar que los braseros no lo utilicen, que hay otro sistema de calefacción que no son tan peligrosos como los braseros. La multinacional Vopak, dedicada al almacenamiento de granales líquidos, inaugura mañana su nueva terminal en el puerto de Algeciras. Las instalaciones suponen la generación de más de 400 empleos entre directos e indirectos en la comarca del Campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Con sede en Rotterdam, Vopak se dedica al almacenamiento de productos químicos líquidos y gaseosos derivados del petróleo, biocombustibles o aceites vegetales. Durante el pasado año, la capacidad de almacenamiento total de la compañía alcanzó los 30 millones de metros cúbicos. La nueva terminal que inaugura mañana supone un espaldarazo al crecimiento del puerto algecireño. Así lo señala el presidente de la autoridad portuaria, Manuel Morón. La inversión de Vopak, junto con otros proyectos en este mismo sector que están apareciendo en nuestra bahía, yo creo que nos hace pensar que también debemos explotar esas posibilidades que tiene nuestro puerto para desarrollar esa actividad, que en definitiva es una nueva fuente de creación de riqueza y de empleo para nuestra comarca. El valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2012 ascendió a 6.900 millones de euros, un 7,4% más que en el año anterior, según los datos aportados hoy por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Almería sigue siendo la provincia que más dinero ingresa por los productos agrícolas, el 28% del valor total exportado, seguida de Sevilla con el 24%. Vamos ahora a conocer el número de la combinación ganadora del 739. Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido 2, 6, 13, 20, 35, 36, 38. Reintegro el 1. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Cielos poco nubosos al principio, mañana en Andalucía, que van a aumentar durante el día de oeste a este a nubosos o muy nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas mínimas sin cambios y las máximas en ligero ascenso. A esta hora se registran 16 grados en Carboneras, 14 en Tarifa, 7 en Baza. A las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Información, compañía, música. Esto es Canal Sur Radio y RAI. latienda.canalsur.es, la web donde encontrarás las mejores ofertas, los mejores planes, las mejores propuestas y al mejor precio. ¿Has tenido algún problema con las multas? ¿Necesitas realizar contratos, reclamaciones o escritos legales? ¿Quieres asistencia jurídica sin límite? Todo esto te lo ofrece ADA durante un año sin límite de recursos de multas, escritos legales como contratos de alquiler, cartas de reclamación, solo por 36,50 euros, con la garantía ADA. Entra ahora en la tienda de Canal Sur, regístrate y consigue los mejores descuentos. No te olvides, latienda.canalsur.es.